Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo y pues ya estamos aquí muy listos en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM, directito desde aquí, desde el municipio de Amecameca. Pues con mucho gusto de verdad estar por acá. Hay un solecito y una tardecita muy bonita que yo creo que está como muy este clima entre el aire frío y este solecito y pues una característica muy particular de aquí de Amecameca. La verdad es que pues es disfrutarlo. Ojalá y tú también estés con esta apreciación de este bonito clima. Y bueno, pues muchas cosas que comentarte. Este es tu programa Con Sentido Humano y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que va a ser algo que se va a manejar mucho en estos próximos meses, en este fin de año, en este regreso a clases. Vamos, debe de tener alguna atención hacia los padres de familia, hacia las familias. Yo creo que, pues, de manera generalizada, a todas las familias. Hayan tenido pérdidas o no, finalmente, pues, las pérdidas hemos platicado aquí que tienen muchísimas variantes. Y variantes desde lo más simple, que puede ser como algo de alguna pérdida, a lo mejor hasta de una mascota, que hoy en día creo que se le da un valor muy grande a ese tipo de situaciones. Y a veces desde ese tema, desde una pérdida de una mascota hasta la pérdida de alguna persona. Vamos, en esa dimensión, en ese amplio espectro de todos los tipos de pérdidas, pues está lo que nosotros llamamos, puede haber traumas por ello, puede haber situaciones dolorosas que siguen en el presente a pesar de que hayan pasado ya hace muchos años y que durante ese proceso pues no se hubo atención, quizá a lo mejor no hubo ni siquiera la oportunidad de platicarlo, de expresarlo. Todas estas semanas hemos tratado de ir como encaminando esta situación, de la importancia de la expresión de sentimientos, de cómo tener inteligencia emocional. Hemos hablado un poco de autoestima, de resiliencia, de qué estamos construidos nosotros para poder afrontar esta adversidad que a veces se presenta de un día para otro. Y hablar de esto pues nos lleva a un tema como el día de hoy, que es el estrés postraumático, un evento. Hay quien dentro de la literatura lo considera como una patología y otros tantos como una enfermedad. Otros pues lo ven como una situación pasajera y hay otros que, bueno, pues definitivamente ha durado años situaciones por su ser y que en realidad pues a veces no saben por qué de sus comportamientos en el presente, por qué de sus miedos, por qué de afrontar la vida de una manera difícil y complicada después de que algún evento doloroso pues haya presentado en la vida. Y hablar de COVID todos estos días pues es hablar de historias que dentro de las familias pues nos dejó a todos impactados, porque definitivamente para los que tuvimos pérdidas cercanas, para los que tuvimos amigos que se fueron, para las escuelas que hoy se van a encontrar con familias desintegradas por este asunto del COVID, porque pues miembros de la familia que incluso eran la comunidad escolar dentro de una institución, pues hoy se va a ver mermada por la ausencia de algunos padres de familia, de algunos abuelos que cuidaban a los hijos. Y bueno, lamentablemente también de jóvenes y de algunos niños. Entonces, todo este tipo de situaciones que las hemos comentado, todo lo que viene detrás de ello, cómo se van a afrontar. Incluso hoy en día la Secretaría de Educación Pública está, a través de su secretaria, está hablando justamente de esta situación, ¿no? ¿Cómo vamos a regresar a las escuelas sin ni un tratamiento socioemocional en el cual, bueno, pues las personas puedan hablar, puedan decir algo, puedan expresar? Nosotros que andamos ahí como muy empapados con Escuela para Padres de todas estas situaciones y cómo podemos nosotros aportar algo a las escuelas y que pueda ser una contribución en la cual pues los padres de familia pues encuentren un poco de tranquilidad y de paz interior. Pareciera que el ambiente hoy en día es que todos andamos mal de trabajo, pareciera que eso es lo que se tiene que atender de inmediato, y sí, pues hay personas que por economía pues tienen que irse a trabajar y se olvidan o no pueden tener un tratamiento por ahí en asesoría de algún profesionista, de algún psicólogo, de algún psicoterapeuta, de algún, pues a veces hasta la psiquiatría interviene en este caso. Entonces, ramas de la psicología que muchas veces pueden aportar algo, incluso hasta medicina alternativa que pueda darle solución a muchas situaciones emocionales en donde los padres pues están desequilibrados. Pues también tienen que entrar, tenemos que ver juntos todos juntos la posibilidad de que pues de cualquier manera encontremos pues esa paz interior que teníamos, ¿no? Y justo hablando de esto, de esta paz interior y esta tranquilidad que nosotros pues antes de una pandemia, o a lo mejor no necesariamente durante la pandemia, pero a lo mejor en nuestra vida cotidiana, pues se presentan cosas que a veces no las esperamos. Son cosas que ni siquiera nuestro sentido de la anticipación nos puede advertir. A veces intuimos, a veces vivimos con alguien que quizá a lo mejor está enfermo y pues podemos advertir que puede agravar y que pues en una de esas puede morir. Pero hoy nos tomó a todos por sorpresa. No pudimos nosotros advertir esta situación. Fue difícil, es un asunto mundial. Y entre este ajuste y desajuste y el que sí es cierto y entre lo verdadero y lo falso y entre está inventado para que nos controlen y bueno, pues se llegaron a inventar cosas hasta que ahora con la vacuna nos van a inyectar un microchip y que bueno, la verdad es que a veces luego hay unas lecturas ahí medio, desde mi punto de vista, muy atrevidas y locas que programan a la gente pues para tener miedo, que justamente esa es una... también parte de la pandemia, este asunto del miedo que pues nos sembraron, que nos sembramos, y algunos cuantos que definitivamente dijeron, a mí no me va a pasar nada. Entonces, todas estas variantes pues, nos llevan a nosotros a pensar, entre muchas cosas, cómo le vamos a hacer para un regreso y estar como de nueva cuenta en esta, entre comillas, nueva normalidad. Pero vamos a ir a nuestro primer corte, vamos a una pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. con sentido humano. Ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos y por estar ahí al pendiente. Te recuerdo que pues puedes contactarnos a través del WhatsApp, ya sea por un mensaje o directo en la cabina. Si gustas hacerlo de manera directa en la cabina, puedes marcarnos al 597-978-5252 o también pues nos puedes enviar un WhatsApp al 5540615459. O búscanos también en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio. O visita nuestra página www.lavoladora.org. Que por cierto, la página está sensacional, ¿eh? Hay mucho contenido, sobre todo contenido cultural, y pues se habla de lo que los demás no hablan. Entonces es fabuloso navegar en esa página. También puedes escuchar el podcast de nuestro programa, por ejemplo, el de hace 8 días, que nos hicieron el favor de visitar a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos. Ahí está, lo puedes escuchar las veces que quieras, bajarlo, descargarlo y oírlo cuántas veces tú desees. Bien, pues estamos hablando el día de hoy de estrés postraumático. Ya estábamos haciendo una breve introducción. Va a ser un tema súper necesario. No veo que otra posibilidad pueda tener de evadirlo. No, definitivamente se tiene que atender. Hay muchas escuelas que, bueno, pues que carecen, sobre todo las públicas, que carecen de como que este apoyo o este respaldo externo para poder tratar el tema. Hay algunas escuelas que hacen un esfuerzo muy, muy grande, pero a veces se tiene uno o dos profesionales y a veces la población es grande. Hay escuelas que son de 500, 600 alumnos, hasta 700 alumnos, 800. Entonces, atender a todas las familias pues es como un asunto ahí complicado. Y luego de la mano en el sector público, en el sector municipal, pues a veces también en algunos municipios, bueno, pues atienden muy bien esta área de la psicología y de este tipo de tratamiento o de talleres como es el DIF, pero en ocasiones pues tampoco se dan abasto. Entonces, ojalá y, bueno, personas que puedan ayudar, profesionales que puedan como aportar allí todavía un trabajo social, pues puedan dar clases, puedan dar talleres en las escuelas como para poder expresar, que los padres puedan expresar pues por ahí sus sentimientos y también los niños. Hoy en día hay muchos juegos que nos permiten que los niños de manera lúdica puedan expresar, y eso pues va a ayudar pues a todos. Incluso es una manera de ayudar a los maestros, es un concepto que algunos directores tienen, y eso también aligera la carga para ellos, ¿no? En este regreso a clases he platicado con algunos maestros que pues tienen hasta 10, 8 alumnos, 5 alumnos. Algunos los que han tenido máximo pues han tenido 13, 15 alumnos. Y bueno, pues nunca será lo mismo este regreso sin todas las medidas que debería de implicar dentro de la logística, pues la limpieza y todo. Pero sobre todo lo que te quería comentar es que hay maestros que me platican que los niños que han regresado hoy en día a casa, pues uno o dos pues sí vivieron traumas en este año que transcurrió de manera lamentable. La pandemia pues nos hizo algunos vivir cosas duras y difíciles, y a veces los maestros dicen, pero es que no es perder el tiempo, dice, es que no sé cómo atender a un niño que viene con ese tipo de situaciones. E invariablemente pues preguntarle a un alumno cómo está pues es ver reflejado en la cara de los niños, sobre todo en educación primaria, pues que algo pasó, algo sucedió, pero no se puede atender, dicen los maestros, no podemos atender nosotros eso. Entonces, pues ojalá y se pueda tomar muy bien en cuenta esto, ¿no? Pues hablemos un poco del estrés postraumático. Fíjate que en la rutina diaria, en la tranquilidad que estabas viviendo o que viven las personas, a veces se presentan eventos pues inesperados, como lo decíamos antes del corte. Esto puede ser una situación en donde pues el cerebro tiene una capacidad maravillosa, de una funcionalidad perfecta y exacta, como para que cada una de sus partes del cerebro pueda ir haciendo una labor, ¿no? En este caso, en el sentido del estrés, pues el cerebro es capaz de valorar, de alertar, de ponerse en alarma cuando hay una situación en el exterior y que nosotros podemos ver, oír. Dependiendo de la construcción que tenga esa persona hacia su interior y cómo durante muchos años, podríamos ponerlo entre comillas, ha educado a su cerebro para pues llevar a cabo las posibles soluciones o la búsqueda de soluciones ante esa adversidad. Hay adversidades, bueno, pues que son más traumáticas que otras. Hay algunas que pues finalmente no es algo como para alarmarse tanto, pero depende mucho de la persona. Valdría la pena recordar que la palabra trauma significa romper. ¿Y qué rompe? Pues rompe una rutina, rompe un rol, rompe esa tranquilidad o esa paz que tenías en el interior, pero también te rompe emocionalmente. Nosotros, al tener un evento doloroso, sin duda pues estaremos experimentando una serie de sentimientos. Y vuelvo a recalcar esto, depende de las personas, de cómo están reconstruidas como para poderlo afrontar. Sin embargo, de una manera fisiológica, el cerebro pues tiene la capacidad de alertar, prepara el cuerpo como para poder afrontar esa realidad, y bueno, pues puede ser que las pupilas se dilaten ante un evento, se dilatan más para justamente poder observar más, el corazón empieza como que a latir un poco más rápido, el propósito es que pues pueda haber más sangre en todo el cuerpo, a veces deja de haber sangre, por ejemplo, en el estómago, pero puede a lo mejor ser dirigida esta sangre hacia la musculatura, hacia los músculos, porque posiblemente el cerebro esté detectando en esta situación de alarma que tenga la necesidad de defenderse o que tenga la necesidad de ocupar fuerza. Entre muchas cosas que le pasan al cuerpo humano, pues está justamente el que se revalore también a partir del cerebro qué tan difícil es esta situación o qué tanto este evento que está presente pues me puede sacar de mi contexto. Y por eso era necesario decir, dependiendo cómo esté construida la persona hacia el interior, porque está comprobado que socialmente el estrés pues implica que depende la respuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, en México de pronto ya estamos como muy alarmados en la situación de los temblores. Hay gente, la mayoría de la población ha experimentado cosas muy dolorosas. Desde luego pérdidas humanas y desde luego pérdidas físicas. Entonces, si una persona de pronto siente que se mueve tantito el piso o que el aire movió un árbol, él necesariamente pues, se va a poner a la alarma. Este estrés como que nos ayuda a activarnos también y hace que el cerebro, bueno, se empiece ahí como a ver qué onda, qué pasa, ¿no? Regularmente lo que hace pues es, si ya tiene, es una persona mayor o ya o también pequeños, porque ya tienen una experiencia a partir de, por ejemplo, en el caso del temblor, si ya han vivido temblores, pues más o menos saben qué es lo que pasa, al menos en donde están, ¿no? No será lo mismo, por ejemplo, estar en el campo y experimentar un temblor que estar en la ciudad, porque, pues bueno, ahí hay edificios, se pueden caer y quizá a lo mejor el estrés colectivo sea mayor. ¿Por qué hablábamos de que socialmente tiene una importancia? Porque dependiendo cómo miremos toda una comunidad, cierto evento, es como nosotros afrontamos las cosas. Un ejemplo muy claro podría ser a lo mejor aquí en Amecameca, que pues estábamos acostumbrados ahí a que de pronto truena el volcán, la gente ya se acostumbró a un evento como esos, ya sabe cómo equilibrar o revalorar, incluso las personas adultos mayores, generalmente dicen, de la manera en la que tronó no va a pasar nada, ¿no? Son como nuestras guías por la experiencia que tienen, ¿no? Pero puede haber a lo mejor personas que cuando se mueve un poco la tierra porque hay un evento en el volcán, pues a lo mejor se alarmen demasiado y bueno, pues tiendan a salir y como escapar en este asunto de la sobrevivencia, ¿no? De recolectar lo más importante, que son la familia, los más pequeñitos, y bueno, pues ver qué es lo que van a hacer. Pero hay gente que, por ejemplo, tiene años viviendo aquí. Entonces, socialmente sí tiene que ver este asunto del estrés, porque pues a veces entre todos se calman, dicen, ah, pues no pasa nada, ¿no? Está comprobado también que, por ejemplo, las personas que viven un poco más tranquilas, incluso hablando de economía, en donde no suelen tener problemas, cuando se presentan eventos traumáticos, eventos difíciles, son los que más sufren un estrés postraumático, porque el cerebro se comporta de cierta manera en donde nos da un aprendizaje, vive la experiencia, de pronto nos da como un aprendizaje, cierta parte del cerebro retiene y aprende que cuando pasan cierto tipo de circunstancias puede haber peligro. Entonces, las personas muchas veces que no están así como muy preparadas en ese sentido, y sobre todo las que viven como muy en paz, que te decía yo, económicamente están bien, tienen cierto nivel social, vamos, viven en lugares en donde pues se experimenta una tranquilidad, pues que venga un evento difícil, duro, incluso personal, pues los hace como alarmarse más. Se ha visto y dice la literatura que muchas veces son personas que más pueden vivir un estrés postraumático. Es decir, pasa un evento y todo lo que viene después de ese evento, que tiene que ver con cierto tipo de síntomas, pues se ve reflejado justo en ello, ¿no? Las personas que son como de una clase social más baja, sobre todo en países pues, como el nuestro, en las comunidades en nosotros vivimos, en los municipios en donde pues, nuestra clase social es baja, pues a veces el estrés postraumático, pues como que cuando se presenta un evento no es que no le demos tanta importancia, pero estamos tan acostumbrados a vivir cosas difíciles, problemas, carestía, problemas de trabajo, todo esto. Y lo que hace las personas de esa clase social pues es estar aprendiendo de la vida, que al vivir cada momento estas situaciones pues, de alarma pues, o estas adversidades, pues a veces lo digieren de una manera como muy simple. Dicen, ah, no pasa nada, no sucedió nada, todo lo que va a pasar, pues todo esto va a pasar también. Y entonces hacia el interior de cada persona pues se reconstruye esto, ¿no? Otra de las características que de pronto a veces se señala es pues la situación de personas que a veces en su interior pues ya han vivido en su infancia, en su juventud, pues experiencias de trauma, y que si no se trataron en su momento, cuando viene un evento ya siendo adultos y es muy parecido a aquel evento que tuvo en la infancia o en la juventud, pues inmediatamente suelen pues bloquearse, ¿no? Esta situación en donde se necesita realmente el apoyo de los demás, pero si también vivieron una situación con esa persona, pues definitivamente no van a poderle ayudar. Entonces, la respuesta de las personas es justamente que se vuelve a presentar un evento parecido, ya tenían un problema que no fue atendido, y entonces esa adversidad de pronto se convierte en algo muy grande, ¿no? Quiero imaginarme algún ejemplo como para poderlo explicar, pero a ver, en alguna ocasión una persona, un papá nos hizo el favor por ahí de comentarnos que pues un día va en la calle y de pronto lo sorprenden y bueno, pues le ponen la pistola y lo asaltan y todo. Y hay situaciones que cuando está el evento o la situación estresante, pues a veces nos hacen como que bloquearnos, porque justamente es como una sorpresa. Te explicaba yo estas dos situaciones, a veces ya estamos como con este sentido de anticipación, pues ver que va a suceder cierta cosa o que hay la probabilidad de que suceda, y si no la atendemos, bueno, pues cuando se presenta no lo tomamos como tan en serio. Y a veces pues nos hacemos caso omiso de lo que estamos sintiendo en el momento y de todos los síntomas que pudieran presentarse. Vamos a ir a otra pausa y no te vayas, regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De AMECAMECA, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Y bueno, pues mandar unos saluditos por ahí a nuestros amigos que nos escuchan en Iztapaluca. Dice, hace tiempo, veniste a nuestra escuela a dar una plática. Ojalá y puedan regresar. Qué bueno que te contacté. Claro, sí, vamos a contactarnos y a ver. La escuela se llama José María Morelos y Pavón, Escuela Primaria, Iztapaluca, Estado de México, muy cerca de Tlalpizahuac. Ah, bueno, pues muchas gracias. Sí, recuerdo, con mucho gusto. Sí, gracias por lo que me comentas. Muchas gracias. Bueno, y pues nosotros seguiremos con este tema. Estamos hablando hoy de estrés postraumático, así se llama. Pero antes de continuar, pues quiero agradecer a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, que bueno, pues tienen mucho trabajo, están de verdad con mucha voluntad de poder ayudar a los demás. Hay una oficina intergrupal del Paso 12 que está ofreciendo una orientación gratuita. Y para más informes, por favor, contáctate al teléfono 5583-08-1923. Quieres una orientación gratuita. Ellos están atendiendo de 10 a 18 horas, nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos. Oficina Intergrupal Paso 12. Y nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, pues que también nos están ofreciendo esta ayuda. ¿Tienes algún problema con tus emociones? ¿Tienes dolencias mentales y emocionales? Pues consúltalos a ellos de manera telefónica, te pueden dar una orientación gratuita. A veces hace falta una buena platicada con nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Entonces, márcales también al 55 30 92 12 46. La atención telefónica es de 7 a 20 30 horas, amigos de Neuróticos Anónimos. Bien, pues continuamos con esto. Estamos continuando con este tema de el estrés postraumático. Vale la pena hablar que hablábamos ahorita de pues, distintos niveles en lo que es el trauma, y trauma significa romper, que se rompe una situación, pues muchas veces emocional, que a veces no sabemos qué hacer. Muchas personas nos hablan y nos comentan, es que de verdad me siento de cierta manera, ¿no? Escribíamos en la publicación de Facebook, si te sientes que después de un evento traumático, pues no quieres salir, no quieres ver a nadie, no quieres que ni siquiera a veces con la familia lo quieres hacer, pero sobre todo esta parte de no ver la vida con un horizonte, tener desesperanza de las cosas, estar pensando siempre como en esta experiencia que tuviste de haber vivido un evento que quizá incluso hay gente que se enoja demasiado y dice, se enoja hasta con su ser superior y dice, no, es que ¿por qué me pasó esto a mí? Hay gente que vive muy confiada por las prácticas religiosas, dentro de cualquier estructura religiosa sucede lo mismo, y que cree que nunca le va a pasar nada. Entonces, cuando le pasa, desde luego que es un freno muy fuerte para su familia y para ellos mismos, y a veces, bueno, se desaniman, se tienen comportamientos como de agresión hacia la divinidad, y de verdad viven en donde nadie quiere, pues no sé, no necesito ayuda, dicen, sé de quién necesito ayuda, pero al mismo tiempo se niegan a esa ayuda. Entonces, otra característica es esa, ¿no? O sea, no saber cómo pedir ayuda. Quizá a lo mejor, si es que ya pasó ese evento traumático ya durante muchos años y nunca lo has platicado, pues justo en ese periodo de tiempo a lo mejor has decidido pues no pedir ayuda porque no confías en la gente, porque no confías en algún líder religioso, no confías en algún profesional. Y el estrés postraumático pues, nos ofrece ese tipo como de características, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas y los signos que a veces podemos identificar cuando pues, nosotros estamos en ese estado del estrés postraumático? Pues a veces te vas como que al trauma, ¿qué fue lo que te rompió? Y empiezas a ver cómo hay situaciones de reconstrucción de cosas de una manera mental. hay algunas cosas que se van como olvidando y hay otras como que las tienes más presentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor les diste un resignificado después de cierto tiempo. Hay algunos que lo hacen como para bien, claro, cuando reciben la ayuda de un profesional, y hay unos que siguen como en esa misma línea. Y te das cuenta por la familia, en donde a veces él o ella suelen platicar, comentar o confiar qué fue lo que lo sucedió en ese momento, y se repite igual. Es como si no se saliera de un círculo en donde nada más está dando vueltas y vueltas, porque es lo único que alcanza a visualizar todavía de esa situación. Entonces los recuerdos pues son así como es de un evento traumático, pues son como muy marcados, ¿no? Son como ahí muy repetitivos. Otra cosa es que puedas tener sueños como recurrentes, ¿no? Con contenido de emociones al evento traumático, y pudiera ser incluso a lo mejor hasta de alguna enfermedad, o al que te operaron X cosa, te extirparon a lo mejor algún órgano, y todo esto a veces como se convierte como repetitivo, ¿no? Se convierte como en esta situación en donde la mente te da vueltas, dicen las personas, es que nada más da vuelta a mi cabeza y siempre me lleva al mismo punto, y me empiezo a sentir muy mal porque ya no sé qué hacer con eso. Entonces, a veces las reacciones pues son como este término que a veces algunas literaturas ocupan como este flashback, ¿no? En donde regresas rápidamente al evento y se te hace presente, a veces incluso con cualquier motivación externa, ya sea que estés en un evento o en un lugar en donde se reúnan ciertas características muy parecidas al trauma, y eso pues te lleve justamente a empezarte a sentir mal, ¿no? Hay personas que nos han dicho, es que yo lo que empiezo a sentir cuando veo X situación que me hace recordar a ese evento difícil o a esa persona con la que viví una situación dolorosa o esa pérdida, pues es cuando me empiezo a sentir mal, ¿no? Hay personas que dicen, es que yo no quiero ir, no sé, se me ocurre, no me gusta irme por esa calle. Porque cuando llego a esa calle, pues está una casa que era muy parecida a donde me pasó esto, o a donde yo viví, o a donde nosotros rentábamos. Y sí, pues la mente tiene esa capacidad. Una parte del cerebro pues nos ayuda a retener ese tipo de información, es como una especie como de memoria emocional. Y hay quien, bueno, pues logra a través de algún profesional, pues tener alguna terapia en donde, bueno, pues ya hablaremos ahorita de los tratamientos, pero donde pues puede favorecerle la terapia, pues el cambiar la visión de eso, verlo de otra manera. Hay gente que ha vivido con mucha culpa, pensando que ellos provocaron ese tipo de situaciones, y la realidad es que no. Muy común es que cuando los padres se separan, los niños se sientan ahí como muy culpables, creyendo los niños que ellos fueron los que provocaron esa separación. La verdad es que no es cierto. Entonces, hasta que no van a terapia también con algún profesional, pues no pueden sacarlo, y pues no pueden entender que no sea de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el cuerpo, no? Pues es una angustia ahí muy intensa, ¿no? Sobre todo cuando se presentan, pues te decía yo, estos factores externos en los cuales pues motivan la situación traumática, y piensas que te va a poder volver a pasar, ¿no? ¿Qué hace pues el cuerpo para ajustarse? Pues muchas veces en este aprendizaje, entre muchas cosas, si fue una persona la que te causó un daño, pues a veces evitas a todas las personas porque dices, es que todos son iguales, o todos me hacen lo mismo, ¿no? Una mujer que de pronto pues ha tenido una pareja y la abandona, y de pronto va con otra, decide estar con otra y también la abandona, pues ya empieza a desconfiar. O sea, ha aprendido que en la vida no se puede confiar. Y aun cuando haya una persona muy buena, que bueno, pues tiene valores, que sí la quiere, que la ama, que la respeta y todo eso, pues a veces también pierden la capacidad de poder visualizar esto, porque el estrés postraumático provoca esto, dentro de muchos síntomas todavía. Imagínate nada más este asunto de la angustia, ¿no? La palabra angustia viene de este vocablo de angosto, y pues se da una interpretación porque mucha gente dice, es que me duele el pecho, inmediatamente me duele el pecho. Y hay quien suele decir, pues es que te angustias demasiado. Sí, o sea, es una parte en donde no quiero sacar, no quiero expresar, o no puedo hacerlo, porque hay gente que dice, es que quiero sacar esto que tengo en el interior, pero no sé cómo hacerlo. Pues justamente eso sucede, ¿no? Es como si hiciera muy angosta esta parte de la expresión de una palabra que pasa por el pecho y sale por la boca. Pues esta angustia pues se convierte en un asunto como muy angosto. Y de ahí pues la derivación de muchos síntomas, como que cuando vuelves a ver, incluso nos ha tocado de pronto atender a personas que cuando, bueno, pues, se va haciendo un análisis, desde luego siempre hay gente que me dice, oye, es que yo fui y con un profesional y no confío en él porque luego me preguntó muchas cosas, ¿no? Bueno, tiene una estrategia, cada persona tiene una estrategia, tiene un conocimiento desde luego, pues lo ideal es como ir dosificando las preguntas poco a poco, que eso es lo que hacen los profesionales, y ir viendo cómo te va llevando, cómo te va acompañando hasta poder llegar al evento, y entonces, entre comillas, lo revives, y hay veces que hay personas que se ponen tan mal enfrente de nosotros tan solo por el hecho de recordarlo. Y pues les da taquicardia, empiezan a temblar, o hay gente que incluso puede experimentar mucha tensión en brazos, manos, boca. Nosotros lo podemos advertir pues porque estamos constantemente leyendo el lenguaje corporal y entonces pues tenemos que intervenir. ¿No? Seguramente habrás escuchado ya de estos primeros auxilios emocionales, ¿no? Hay quien, bueno, pues lo hace a través justamente de la terapia, de la plática, a veces de tocar. No necesariamente se tiene que tocar porque aguas con esa situación. Hay personas que piensan que el psicólogo, el terapeuta, bueno, quien sea el profesionista, tiene ese derecho de poderte tocar el hombro, abrazarte, eso no. La realidad es que no siempre es así, o pues al menos en el equipo de trabajo que tenemos no es la estrategia. Hay gente que si de pronto pide, pues dame un abrazo, y de pronto empieza como a regularse, ¿no? O sea, hay personas que han descubierto a través de una serie de mecanismos en donde, bueno, pues puede sentirse mejor, en donde se le enseña a relajarse, en donde se empieza como que a bajar esta ansiedad a partir de ciertas prácticas de la respiración sobre todo. Y decir, mira, cuando se presente este evento, pues respira profundamente, si gustas puedes cerrar los ojos o si gustas puedes retirarte un poco, pero tienes que vivirlo. Y entonces se les va enseñando de cierta manera a cómo pueden hacerlo, ¿no? Cualquier cosa asociada a situaciones fisiológicas del cuerpo como reacción tienen que ser muy respetuosas. Incluso la historia que la persona está presentando en su momento debe tener por parte de las personas que muchas veces vamos a escuchar a alguien, nosotros escuchamos a muchos padres de familia, un respeto profundo del dolor. Y hablaba en un principio del programa, puede ser a lo mejor que se murió su mascota. Hay otras personas que pueden decir, ay, no puede ser que por un perro estés llorando, ¿no? Pero hay personas que la verdad son muy sensibles en ese tema. Hoy en día la parte de la socialización ha tenido que invitar a la gente a ciertos recursos, la falta de compromiso de las personas, de los humanos, para estar con otra persona mucho tiempo. Pues a veces yo he visto que la gente se refugia en una mascota. Y bueno, pues ahí detrás de eso debe de haber algo ahí que no esté muy bien, pero pues hay personas que hasta bañan al animalito, lo cargan, duermen con él, le ponen nombre, le hacen su fiesta de cumpleaños. Yo no alcanzo a comprender eso, pero si alguien está frente a mí platicando esa situación dolorosa, yo tengo que ser muy respetuoso. Entonces, muchas cosas pueden pasar cuando nosotros estamos experimentando un estrés postraumático. Vamos a ir a nuestra última pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, muchas gracias. Bien, pues ya nos queda poco tiempo y bueno, voy a hablar un poquito de pues todo esto. ¿Cómo es el mecanismo más o menos? Ya hablamos un poco de los síntomas, ya vimos algunos ejemplos. Seguramente tú dirás, bueno, pues yo me identifico con esto o con lo otro. No necesariamente puede ser estrés postraumático, puede ser alguna otra situación. Pero creo que sí vale la pena decir que detrás de todos estos síntomas que mencionamos en el corte anterior, pues hay una situación de ansiedad, ¿no? Una ansiedad de cierto nivel. Hay quien, te digo, pues se pone muy mal fisiológicamente, no puede controlarse. Hay personas que dicen, es que no puedo con ello, o sea, no es que yo exagere. La familia en su entorno puede pasar que pues le diga, le señale, le critique, le juzgue a una persona que está experimentando estrés, pues el hecho de que, oye, contrólate, o hay gente, yo he sabido que hasta le pegan, ¿no? O sea, al no poder, cuando alguien no puede, estamos mal educados en esa parte, cuando alguien no puede con algo, lo primero que hace es agredir, matar, y me refiero a lo mejor cosas sencillas como una araña, ¿no? O sea, alguien ve una araña y le tiene miedo, no la conoce, no sabe qué es, pues lo primero, lo más fácil es agarrar y apachurrarla. Sucede lo mismo a veces con las personas que están experimentando un estrés postraumático. Las personas, pues, que están en su entorno, como no le entienden, como no creen, hay quien dice, es que, Miguel, es que ya hablé con ella, pero se hace. Para mí, que es para llamar la atención, ¿no? La realidad es que no. Muchas veces atendemos a las personas y nos damos cuenta, de verdad, que lo que están experimentando, valga la expresión, es un infiernito ahí adentro. Entonces, si no se tiene tratamiento, pues no va a ser posible que se retire eso de la persona. Entonces, hablemos de que detrás de todo esto hay ansiedad. ¿Por qué tenemos que hablar de la ansiedad? Porque después viene este estrés postraumático, ¿no? Primero se experimenta ansiedad y luego viene este estrés postraumático. Hay algunas consecuencias cuando no se atiende, y si es muy severo, en donde hay casos en donde ha habido suicidio. Y bueno, pues hablar de suicidio, la verdad, nos da mucho tema para otro programa. Pero hay personas también que caen como en una especie como de depresión. ¿Tienen pensamientos suicidas? Sí, pero hay gente que no, hay gente que nada más se deprime. Y bueno, la depresión junto con este estrés, pues ya implica que la solución no nada más sea terapéutica, sino también otro tipo de tratamiento, ¿no? Y pues hay gente que también ha caído en las adicciones. Hay quien no bebía y pues ahora ya bebe por esas razones. Y hay quienes, bueno, pues incluso pueden experimentar con sustancias prohibidas, pues encontrar una paz y una tranquilidad. Hay quienes, por ejemplo, tienen estrés postraumático y suelen ser como muy violentos o buscan problemas. Te encuentras en la calle con alguien y tú no le has hecho nada y te buscan problemas porque es una manera como de sentirse satisfechos si pelean con alguien. El famoso bajón de que ya le grité, ya le pegué, ya insulté, ya aventé y todo eso. Viene el bajón y solamente así se sienten bien. Entonces, muchos también por eso lo hacen. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Bueno, pues hay dos tipos de soluciones, ¿no? Este asunto puede ser psicoterapia, que es una de las formas que ya platicamos, pero también puede ser farmacológica. La farmacológico, pues tiene que ser controlado ya a nivel psiquiatría. Hay incluso psicólogos que recomiendan ciertos medicamentos, pero pues son como muy básicos, ¿no? Ya algo más experimentado, pues sí tiene que ser necesariamente con el psiquiatra. En la farmacología, pues tiene como recursos antidepresivos, antiansiolíticos y antipsicóticos. El psicólogo, el profesionista tiene que valorar qué puede haber en un principio. De hecho, entre más rápido se atienda una situación dolorosa, un trauma, es más fácil de poder salir adelante con ello. Y a veces, en un principio, dentro de los primeros auxilios emocionales, lo que se ocupa son cierto tipo de medicamentos, que sí sabemos cuáles son, pero no le vamos a dar ideas a las personas. No, asistan a un profesional. Y dentro del área de la psicoterapia, pues es importante, pues de las cosas que más han funcionado para el estrés postraumático, pues es este asunto de lo cognitivo conductual. Es importante porque se señala mucho que este tipo de terapia pues ayuda demasiado, es la que menos hace daño, es un camino un poquito más corto y pues puede ayudar bastante. Ya hablaba un poco de este procedimiento cognitivo que es importantísimo porque dentro de este proceso pues hay historia, hay cosas, pero también hay mucho aprendizaje para aquel que lo está padeciendo. Y por último, como este asunto de la parte externa, que hoy en día ya hay profesionales de la meditación y que prácticamente se convierten en médicos emocionales porque definitivamente le dan paz interior a las personas y les ayudan. Dentro de la meditación pues está la respiración, nos enseñan a respirar, a estar en un espacio en donde el entorno, bueno, pues nos favorezca esa tranquilidad y esa paz que andamos buscando. Nos enseñan a controlar nuestro cuerpo y hay especialistas en meditación que realmente tienen ya esta área muy definida de que me especializo en personas que han vivido eventos traumáticos. Entonces, buscar esas posibles soluciones, la verdad, también nos ayuda a que no necesariamente son muy caros. Hay grupos de meditación, personas que estudian esta, incluso hasta medicina alternativa, y nos permiten a nosotros, pues muchas veces, poder experimentar nuevas formas de pensar, nuevas formas de vivir. Hay personas que practican mucho pues, como el Reiki también tiene esa característica. Hay quienes, bueno, pues se van incluso pues como a otros lugares que ya se especializan. Toda esta área de lo que es Cuautla, Mecameca, el estado de Morelos, pues tiene ahí como muchos lugares así como para descansar, para meditar. Quizá a lo mejor no estás escuchando y pues estés en la ciudad y dices aquí donde seguramente debe de haber. Entonces, ¿qué nos puede ayudar? Pues buscar la solución y esto nos va a permitir que estemos como un poquito más en paz con nuestra familia. Entonces, hay que pensar en todo eso. Estas dos formas, la psicoterapia y el asunto farmacológico, pues tienen que ser controlados por profesionistas. No consideres nunca que porque a fulanita se le quitó con X medicamento, pues a mí también se me va a quitar. No, no necesariamente, no hay una sola receta. Hay personas que no necesitan tener ningún medicamento, simplemente van y practican meditación y con eso tienen. Y entonces, con el apoyo del profesional, a través de las diferentes formas terapéuticas, pues se puede ayudar, ¿no? Alguien me decía antes del programa, oye, y también, por ejemplo, tratamientos como terapias, como constelaciones familiares, ¿favorecen esto? Sí, desde luego, resuelve ciertas cosas y nos hacen ver los traumas que tuvimos durante la infancia de una manera diferente. Oye, es que a mí me ha funcionado leer un libro, pero como que no me siento todavía satisfecho. Pues busca, y de todas maneras, si tú consideras que podemos orientarte mejor, para eso está nuestra página de Escuela para Padres Valle de Chalco, y con mucho gusto, si eres mamá, si eres papá, si eres abuelo o abuela, pues ahí estaremos como para orientarte. Pero ojalá, bueno, pues algunas escuelas nos escuchen, algunos directivos, y se animen a preguntarnos cómo le vamos a hacer, con qué podemos nosotros ayudar a su comunidad escolar, sobre todo padres de familia y también a niños. Así es que, pues nos vamos, muchísimas gracias, gracias a Rocío en los controles, mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, pues este fue tu programa Con Sentido Humano, nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto.